hacia atrás vienen a mi mente. Momentos que no se irán, recuerdos en mi vida que no se quieren ir. He comenzado a extrañar tu sonrisa. Dejarte ir dentro de mi mente, sigues viviendo donde no podrás salir, seguirás siempre en mí, donde ya no hay lugar para otra que no seas tú. Pero tu recuerdo se queda.